Agüita mía, agüita tuya, agua del cielo y de la lluvia, agua que canta bajo la luna. Agüita nuestra, agua de todos, agua de río, agua de arroyo, agüita rica, nuestro tesoro. Agua que bebo, agua que sana, quiero cuidarte. Mi agüita clara, agüita eterna de mi mañana. Agüita mía, agüita tuya, agua del cielo y de la lluvia, agua que canta bajo la luna. Que sana, quiero cuidarte, mi agüita clara, agüita eterna de mi vida.